cabeza ya no puede parar. Ay, qué dolor, ya no puedo aguantar sin verte. Dame todo tu amor y miremos la flor que se abre en un mundo.